Por fin, convenio 169 de la OIT es promulgado sin declaración interpretativa. Un importante triunfo de los pueblos indígenas en Chile. Luego de diversas movilizaciones y acciones de protesta, el gobierno logró entender que no podía coartar dicha norma internacional de derechos humanos y accedió a las presiones locales e internacionales para asumir, con un mínimo de cordura, la promulgación del convenio 169 de la OIT y evitar un escándalo internacional que habría marcado un muy mal precedente en desmedro de todos los pueblos indígenas. Lo ocurrido con el convenio 169 de la OIT es un punto de inicio básico para la defensa, exigibilidad y promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Su ratificación en Chile es un triunfo de los movimientos sociales indígenas y su aplicación e implementación se debe hacer en conformidad a la interpretación de todas las disposiciones internacionales de derechos humanos de acuerdo al principio de progresividad. La información fue entregada por la ministra de Planificación, Paula Quintana, quien hizo hincapié en que la presidenta decidió ratificar en forma íntegra y sin ninguna interpretación el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así, estamos dando cumplimiento a una reivindicación histórica de los pueblos indígenas de nuestro país y cumpliendo uno de los compromisos de los gobiernos de la Concertación, señaló a través de fuentes oficiales. Para llegar a este momento, tuvo que existir una escalada de movilizaciones y protestas de diferentes organizaciones indígenas y personalidades vinculadas a organismos internacionales de derechos humanos, quienes exigieron que el convenio 169 no se podía promulgar con una declaración interpretativa. El propósito del gobierno y sectores ultraconservadores era el de mutilar dicho instrumento y coartarlo para evitar su reinterpretación con otros cuerpos internacionales de derechos humanos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, lo que habría marcado un muy mal precedente internacional. Sin embargo, nunca es tarde para corregir errores y el gobierno finalmente entró a un mínimo de cordura y a partir de este momento el convenio 169 de la OIT es promulgado íntegramente en Chile. Sin lugar a dudas, es un triunfo indígena frente a la prepotencia y arrogancia. Es un triunfo de todos quienes apoyaron las justas y legítimas aspiraciones.